Qué tristeza me da cuando miro a la gente que hace sus fiestas solo por tomar. Y toman cerveza y toman alcohol, dañando sus cuerpos y a la perdición. Y toda la noche hasta que amanezca, entrado en el chisme con un musicón. Dicen es la vida, hay que disfrutarla, comiendo y bebiendo, que no queda más. Jesús te ama tanto, que aunque te enojes, ya deja tu vicio, es bien para ti. La Biblia nos dice, la Biblia declara, que ningún borracho irá al reino de Dios. Qué tristeza me da cuando miro a la gente que hace sus fiestas solo por tomar. Y toman cerveza y toman alcohol, dañando sus cuerpos y a la perdición. Y toda la noche hasta que amanezca, entrado en el chisme con un musicón. Dicen es la vida, hay que disfrutarla, comiendo y bebiendo, que no queda más. La Biblia nos dice, la Biblia declara, que ningún borracho irá al reino de Dios.